Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Japón sigue en estado de emergencia 3 días después de que un devastador terremoto y tsunami asolara el país. Se estima que murieron unas 10.000 personas y que Japón enfrenta la peor crisis nuclear del mundo desde Chernobyl. Las autoridades japonesas se apresuran a hacer todo lo posible por impedir la fusión del núcleo del reactor nuclear Fukushima luego de que una segunda explosión de hidrógeno sacudiera las instalaciones. Las barras de combustible nuclear están ahora totalmente expuestas en el reactor número 2 de la planta nuclear. La empresa operadora de la planta, Tokyo Electric Power, dijo que los niveles de agua dentro del reactor estaban casi en cero, lo que acrecienta los temores de una fusión del núcleo. No está claro hasta dónde se ha extendido la contaminación radioactiva. Funcionarios del Pentágono informaron que helicópteros que volaban a 60 millas de la planta recogieron pequeñas cantidades de partículas radioactivas. En Wisconsin, más de 100.000 personas inundaron las calles de Madison el sábado, en lo que se describió como la mayor manifestación que haya tenido lugar en ese estado. La masiva concentración se realizó un día después de que el gobernador republicano Scott Walker sancionara un proyecto de ley que despoja a la mayor parte de los empleados públicos de su derecho a la negociación colectiva. La central sindical AFL-CIO estimó la magnitud de la multitud en 185.000 personas. Entre los oradores se encontraban los 14 senadores demócratas que habían abandonado el estado 3 semanas antes en un intento de trabar la aprobación de la ley. Frank Reeser, un senador estatal de 83 años que ha representado a su distrito durante casi 50 años, declaró: La lucha por los derechos de los trabajadores continúa. Quizás hayamos perdido la batalla en el cuerpo legislativo, pero hay un par de batallas que se aproximan. Hay una batalla sobre los fundamentos jurídicos, el incumplimiento de las leyes de Wisconsin relativas a las reuniones abiertas. El viernes, el gobernador Walker celebró una ceremonia en su oficina para sancionar la ley antisindical. Dijo a los periodistas que espera que Wisconsin inspire a otros estados para que se aprueben leyes similares. Walker declaró: Para nosotros, estamos haciendo esto para marcar el camino en nuestro propio estado, para lograr que Wisconsin se vuelva a poner en marcha y, mientras tanto, contribuir a liderar el movimiento en todo Estados Unidos para aprobar una verdadera reforma fiscal y presupuestaria, para, en última instancia, inspirar a otros en todo el país, estado por estado y en nuestro gobierno federal, inspirar a otros a ponerse de pie y tomar decisiones duras para que también se comprometan con el futuro, para que nuestros niños en los estados y a lo largo y ancho del país no tengan que enfrentar las terribles consecuencias que nosotros enfrentamos debido a que los líderes anteriores no supieron mantener en pie y liderar. Creo que es una buena cosa y algo que estamos dispuestos a aceptar como parte de nuestro legado. Siguen las manifestaciones sindicales en todo el país. En Carolina del Sur, miles de maestros, líderes religiosos y trabajadores estatales se congregaron en el Capitolio el domingo para manifestarse en contra de los recortes en educación, atención médica y otros servicios estatales. En Austin, Texas, más de 10.000 manifestantes se apiñaron el sábado en las instalaciones del Capitolio para denunciar la propuesta del gobernador Rick Perry de despedir educadores, aumentar la cantidad de alumnos por clase y recortar programas. El viernes, los manifestantes colmaron el edificio del Capitolio en Maine para tomar posición en contra del plan del gobernador Paul LePage para eliminar 18 millones de dólares del Fondo Estatal para la Salud de Maine. Asimismo, el viernes, padres y ciudadanos preocupados del condado de Prince George, en Maryland, se reunieron en una escuela local para protestar contra los recortes presupuestales que podrían dejar a centenares de estudiantes de bajos ingresos de institutos de enseñanza secundaria especializados sin autobuses escolares. Mientras tanto, el próximo martes se realizarán manifestaciones en Lansing en respuesta al plan del gobernador de Michigan, Rick Snyder, para agravar las pensiones públicas y privadas de los ciudadanos de la tercera edad. En noticias de Libia, las fuerzas leales a Muammar Gaddafi lograron recuperar varias ciudades claves que estaban en poder de las fuerzas rebeldes, entre ellas las ciudades portuarias petroleras de Ras Lanuf y Brega. Se prevé que el próximo frente de batalla sea la ciudad de Agdabiya, ubicada aproximadamente a 95 millas al sur de Benghazi. El sábado, hombres armados no identificados asesinaron a un camarógrafo de Al Jazeera de nombre Ali Hassan Al-Jaber en la ciudad de Benghazi. Mientras tanto, la Liga Árabe exhortó al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer una zona de exclusión aérea en Libia y dijo que el gobierno de Gaddafi había perdido legitimidad. El presidente Barack Obama se refirió a Libia durante su conferencia de prensa del viernes. Obama afirmó: en general estamos lentamente estrechando el lazo en torno a Gaddafi. Está cada vez más aislado internacionalmente a través de las sanciones y del embargo de armas. Además, hemos adoptado una gran cantidad de medidas de ayuda humanitaria para asegurarnos de que las personas no sean negativamente afectadas al cruzar las fronteras en dirección a Túnez y Egipto. Y continuaremos haciéndolo. Y hemos organizado una serie de conversaciones en la OTAN sobre una amplia gama de opciones que podemos implementar. Varios países del Golfo Pérsico, entre ellos Arabia Saudí, empezaron a enviar tropas a Bahrein para respaldar a la familia real tras un mes de protestas. La medida se adoptó un día después de que el secretario de Defensa, Robert Gates, visitara Bahrein. El domingo, miles de manifestantes aislaron el centro financiero del país. Más de 100 personas resultaron heridas luego de que la policía lanzara gases lacrimógenos a los manifestantes y los atacara con bastones. Mientras tanto, en Yemen, las fuerzas de seguridad mataron a dos manifestantes pacíficos e hirieron a más de 100 en la capital, Sanaa. Human Rights Watch informa que las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno, balas de goma y luego municiones reales contra los manifestantes en la entrada de la Universidad de Sanaa a primeras horas de la mañana del sábado. Los testigos oculares describieron el ataque. Un testigo dijo: dispararon balas reales desde una callejuela y la policía los protegió. La policía nos disparó gas lacrimógeno y bombas tóxicas. Están protegiendo a los matones. 5 colonos judíos fueron asesinados en su hogar de Cisjordania el sábado en el ataque más letal dentro de un asentamiento en años. Los medios israelíes informaron que los niños eran 2 varones de 13 y 11 años y una bebé de un mes. Israel respondió al ataque aprobando cientos de nuevas casas en los asentamientos de Cisjordania. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, condenó los asesinatos. Han surgido informes de que el grupo militante Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa aclamó ser el responsable del ataque. El principal portavoz del Departamento de Estado renunció el domingo tan solo días después de criticar la forma en que las Fuerzas Armadas tratan al presunto informante del ejército Bradley Manning. La semana pasada, PJ Crowley habló ante un pequeño grupo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y acusó al Pentágono de ser ridículo y contraproducente y estúpido en su trato hacia Manning. Manning ha estado detenido en aislamiento desde junio en una brigada de infantería de Marina y ha sido forzado a permanecer desnudo por hasta 7 horas de corrido. En su renuncia, Crowley dice que la intención de sus comentarios era destacar el impacto amplio, incluso estratégico, de las acciones discretas tomadas por las agencias de seguridad nacional todos los días y su impacto en la reputación y liderazgo a nivel mundial. Crowley también dijo: el ejercicio del poder en los actuales tiempos desafiantes y el despiadado ambiente de los medios debe ser prudente y consistente con nuestras leyes y valores. El viernes, el presidente Obama defendió la forma en que las Fuerzas Armadas tratan a Manning. Obama dijo: con respecto al soldado Manning, de hecho le pregunté al Pentágono si los procedimientos que se han tomado en lo que se refiere a su reclusión son apropiados y si están cumpliendo nuestros estándares básicos o no. Me aseguraron de que así es. No puedo entrar en detalles sobre algunas de sus preocupaciones, pero algunas de ellas tienen que ver también con la propia seguridad del soldado Manning. En otras noticias de WikiLeaks, un juez federal autorizó al gobierno estadounidense a obtener registros personales del sitio de red social Twitter sobre varias personas vinculadas al sitio de investigación. El gobierno había solicitado información de cuenta que incluía los seudónimos, direcciones postales, números de teléfono, información de cuentas bancarias y tarjetas de crédito y direcciones de protocolo de Internet. La crisis nuclear en Japón provocó protestas masivas antinucleares en Europa este fin de semana. En Alemania, aproximadamente 50.000 manifestantes formaron una cadena humana de 43 kilómetros desde la planta de energía nuclear de Neckarwestheim a la ciudad de Stuttgart, en Alemania. La canciller alemana Angela Merkel recientemente anunció planes de extender la vida de 17 plantas nucleares alemanas por un promedio de 12 años más. También se llevó a cabo una gran protesta antinuclear en Francia. Eva Joly, miembro francesa del Parlamento Europeo, dijo: la idea de que es peligroso y de que podemos lidiar con eso, esto se termina hoy. Y sabemos cómo salir de las plantas nucleares. Necesitamos energías renovables, necesitamos molinos de viento, necesitamos geotermia y necesitamos energía solar. Nuevas estadísticas del Departamento de Trabajo indican que prácticamente el 21% de los veteranos de las guerras de Irak y Afganistán jóvenes estuvieron desempleados el año pasado. El índice de desempleo de los no veteranos entre 18 y 24 años de edad fue del 17.3%. En California, el FBI arrestó a un conductor de un autobús escolar en la ciudad de Madera por presuntamente destrozar una mezquita del centro de California y colocar bombas incendiarias en una clínica de planificación familiar. And Minnesota Congressmember Michelle. Y la congresista de Minnesota, Michelle Bachmann, viajó a New Hampshire durante el fin de semana para hablar ante los seguidores en varios eventos a los que se podía ingresar únicamente con invitación y pagando por el correspondiente lugar, así como también en un evento para recaudar fondos del movimiento conservador Tea Party. A pesar de que no declaró oficialmente su intención de postularse a la presidencia en 2012, los observadores creen que probablemente se hará este anuncio. No obstante, sus ambiciones políticas pueden haber recibido un revés cuando se equivocó al referirse a la historia básica del país durante un discurso en New Hampshire. La representante Michelle Bachmann dijo: lo que amo de New Hampshire y lo que tenemos en común es nuestro profundo amor por la libertad. Ustedes son el estado donde se escuchó el disparo en el mundo, en Lexington y Concord. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.